agradecerle a papá Dios, ¿verdad?, que me dio la bendición de cruzar una meta más. Contenta de quedar en el segundo lugar acá, representando bien a mi equipo Atletas con Porvenir Correcaminos, un equipo que me ha apoyado, llevo 2 años con ellos, y nada, y muy contenta, como lo dijiste, dejar en alto los colores de mi bandera, y nada, y sé que mi familia me mandó muy buenas vibras igual. Primera vez que vengo acá y la verdad que el ambiente, la gente nos apoya bastante, mucha gente me gritó y me motivó bastante, así que les agradezco y para nada, y a seguir entrenando, que para lo que viene, contando con Dios. Cada vez más cerca, Inés Melchor. Sí, la verdad que sí, es una atleta bastante buena, tiene bastantes condiciones, aparte de ser una gran atleta, es una gran compañera, que he compartido bastante con ella, y sí, eso, el deporte es así, hay que seguir entrenando y todas vamos llegando, así que con muchos ánimos y mucha dedicación, mucha disciplina. ¿En qué momento se pierde la prueba? Ok, salí con ella, para la primera vuelta pasamos juntas, faltando aproximadamente 1 milla y media, 2 millas, ella empezó a apretarme y traté de aguantarle el ritmo, pero la verdad no pude, pero a medida que iba llegando en el último repecho que hay, traté de recortarle ahí ya, pero ya la última parte ya se me lanzó. ¿Sigue demostrando usted que es la mejor fondista del país en la actualidad? La verdad que en Colombia hay muy buenas atletas y pues gracias a Dios hoy pude ocupar el primer puesto de la primer colombiana.